Flores, Coto RNG, Rolly Ortiz, el Alan Torres, Papi Champ. Hijo de puta, estoy loco. Me pongo pa' quebrarte y te exploto. Tu banda no me asusta ni siquiera un poco. La baby dice, guacho, vos estás mal del coco. En la calle y en la música deja el piso roto. Otro Philip brinda por nosotros. Estamos facturando y no subimos ni fotos. No importa dónde vayas, siempre hay un piloto. Y mujeres vacilando mientras mueven el toto. ¿Cómo bailan esa gata dentro de la disco? Clandestina, la real mafia argentina en su cara. Las prendas son caras, miñeris disparan. Si somos diferentes, ¿por qué mierda se comparan? Rolly Ortiz, ma. Hoy salgo clásico en el automático, giles lo castigo. Ando con el combo a todo ritmo, bien maniático. Los de tus combos son tortillas, medio básicos. Lo mío 24-7 quemando neumático. Quemando neumático, quemando neumático. Lo mío 24-7, 7 quemando neumáticos. Quemando neumáticos, lo mío 24-7, 7. ¿Y dónde están los que decían que no iba a llegar? Ahora está su mujer, la pongo a perrear y se quieren rematar. Que le manden si le da yo, rompiendo los boliches, vacilando rebaco. Para. Acá nosotros vamos a meterle, como nosotros sabemos meterle. Y si preguntan, sigo en el bloque, mi compa estaba puesto para choque. Si ella me busca, le doy sin potro, yo tengo el toque, le quedo el toque. Mami, me gusta cómo mueve esa chapa, ponte en dos cachas y abra la pata. Mami, hoy me levanté re loco, con ganas de romperte el lomo. Atrevido, mal educado, es poco. Pregúntame si me importa, dale, que somos nosotros. La guacha piden beso y los giles piden plomo. Ah, no, ¿y esa lindura? ¡Fua, qué mujer, qué hermosura! Encima el shortcito que le aprieta la cintura. ¡Ay, qué locura, tremenda ricura! Encima me busca a mí porque sabe que estoy en punga. Sabe que estoy en punga, sabe que estoy en punga. Encima me busca a mí porque ya sabe que estoy en punga. Sabe que estoy en punga, sabe que estoy en punga. Encima el shortcito que le aprieta la cintura y se despluma. Hijo de puta, estoy loco. Me pongo pa' quebrarte y te exploto. Tu banda no me asusta ni siquiera un poco. La baby dice, guacho, vos estás mal del coco. En la calle y en la música deja el piso roto. Otro Philip brinda por nosotros. Estamos facturando y no subimos ni fotos. No importa dónde vayas, siempre hay un piloto. Mujeres vacilando mientras mueven el toto. El party ya se explotó. La guacha mueve en el toto. Me comiendo la foto. No quieran competir porque acaso eran piloto. El party ya se explotó. La guacha mueve en el toto. Me comiendo la foto. No quieran competir porque acaso eran piloto. Ese culo es la bomba. Vengo en modo árabe, re deportivo en lompa. Un chanteo nuevo para que el party se rompa. Quisieron compararse, se cayeron de trompa. Tanto que roncan, esto se pica, caco la clica, camoño la aplico, activo el equipo, mejor que se equipen o que se quiten, no la compliquen, se van a pique, rescate volumen 5. Bailan esa gata.